Ay, que ahí viene mi tía otra vez a quererme dormir, que no entiende que yo no quiero dormir, que yo quiero escuchar la radio. Bueno, a ver cómo le hago. Vamos a escuchar el día, vamos, vamos. Una fiesta de compartencia de saberes. El mitote. Una novieta para todas, novieta para todos. Aquí el mitote, cantando, improvisando, ¿verdad que sí? ¡Gózalo! Revueltas para ti. Te va a traer granjas colectivas para ti. Te va a traer muchos besos para ti. Y también los chips y las cámaras también. Videocámaras y chips, negrito. Ay, si no. Bienvenidas y bienvenidos a su programa preferido de la radio por internet, la radio Tlayuda, 100% natural con toda la potencia del maíz criollo. En esta emisión de radio super particular nos acompaña el super doctor Gonzo. Gonzo. Ah, Gonzo. Gonzo nada más. La sí, mitotita. Y el super invitado. Super. Descomandante Valmadre. Descomandante vale madre. Descomandante vale madre. Ok, si escucharon bien, el descomandante vale madre es el super invitado del día de hoy. Donde de hecho estamos invitados. Estamos invitados. ¿A dónde? ¿Dónde está sucediendo este mitote radiofónico. Estamos en Hueva, un pueblito de Francia, en el sureste, en las montañas. En las montañas de Francia está la Hueva. ¿Cómo? ¿Por qué está la Hueva en las montañas de Francia? No entiendo, Gonzo. Pues no sé, habría que preguntar cómo se organiza esta Hueva colectiva. ¿Cómo que Hueva colectiva? No entiendo. Es comandante Barimadre. Explícanos de dónde viene la Hueva colectiva en Francia. Sí, es que estamos en un pueblito. Ahora ya no vive mucha gente aquí, como 60 personas quizás, pero antes había mucho más personas, ¿no? Al principio del siglo era como 700, 800 personas que vivían aquí. Todos campesinos, bueno, se hacían muchas ovejas, se cultivaba lavanda y así vivían, ¿no? Cultivando, así había una escuela, había toda una vida de pueblo, pero mucha gente se fue a la ciudad. ¿Se dejó la Hueva? Se dejó la Hueva. Entonces, Hueva es el nombre del pueblito en el que estamos ahora, que antes había mucha gente, muchos campesinos. Sí. ¿Y ahora? ¿Cómo está la Hueva? Ahora todavía viven algunas personas, pero ya no tanto. Hay muchas personas que vienen aquí solo de vacaciones. Eso también hizo que los precios de las casas subió mucho y que hay mucha gente que ya no puede venir a comprar una casa para vivir o así, porque solo la gente que tiene mucha plata puede comprar una casa aquí y venir. Bueno. ¿Porque no hay mucha tierra o por qué? No es tanto que haya poca tierra, sino que hay algunos campesinos que tienen mucha tierra y que tienen casi toda la tierra. ¡Ah, no! ¡Caciques franceses! ¡Ah, no! Están por todos lados. Bueno, entonces eso hace difícil que haya más gente que venga aquí. Pero también las cosas parece que están cambiando aquí. Están cambiando. Bueno, vamos a una pausita por un cafecito y regresamos para descubrir qué es lo que está cambiando aquí en este pueblito de Francia llamado La Hueva. Pour profiter de nos combats. ¿Qué cosa está pasando con los huevones? Los huevones de la huevecita. Hace unos años que hay nuevas familias que vinieron acá a instalarse para vivir, ¿no? Y que tratan de vivir aquí como campesinos, bueno, sin mucha tierra, con lo poco que tienen. Sí, tratan de vivir de otra forma, porque, bueno, los campesinos que tienen mucha tierra, ellos no es tanto que viven por el trabajo que hacen, sino más por las subvenciones, los recursos del Estado. Tienen mucha tierra y tienen casi toda la tierra. ¡Ah, no! Caciques franceses. Y ellos quieren vivir no de las subvenciones, no de los recursos del Estado, sino más bien de su trabajo. Y bueno, como también está difícil las condiciones, estamos en la montaña, como 1000 metros de altura, hacia aquí hay mucha nieve, por ejemplo, en invierno, el invierno está muy largo, y como que las condiciones no son fácil, y para vivir en esas condiciones hay que organizarse. No hay escuela, ya no hay escuela aquí, ya la cerraron, y entonces los que quieren poner sus niños a la escuela tienen que ir hasta la ciudad. O sea que el pueblo se quedó tan solo en un momento que se cerró la escuela. Sí. Y hace poco, como algunos años, que empezaron a venir más gentes, sí, de fuera, uh-huh, a vivir aquí, familias con niños, y que ahora se están organizando para volver a revivir el pueblo. Así es. ¿Y se están organizando para hacer una escuela? Sí, para tratar de abrir una nueva escuela, por una parte, pero también para organizar talleres con los niños, que no sería eso afuera de la escuela, sino entre los padres y entre las familias que quieren participar en eso, ¿no? De talleres de cocina, de agricultura, de ir a descubrir lugares cerca, ir en la montaña y no sé qué, no sé si haría, qué no se haría en la escuela. Aprendizaje fuera de la escuela. Sí. ¡Fuera de la escuela! ¡Afuera de la escuela, Goncito! No manches, o sea que piensan hasta aquí, en la hueva profunda de Francia, también hay gente que piensa que la escuela es mala. ¡No, la escuela, no! Bueno, quizás las cosas no están tan claras aquí. La gente nos dice... La escuela es mala. Es que, por un lado, queremos que haya una nueva escuela que abre aquí, para que los niños no tengan que ir hasta la ciudad y todo eso, para que sea más fácil para nuevas familias también de venir acá a instalarse. Pero por otro lado, ya sabemos que la escuela no es una solución que para los niños o para el nuevo mundo. Para el nuevo mundo tampoco. Y por eso también queremos hacer otra cosa que solo una escuela, ¿no? Algo más de organizarse aquí entre nosotros, entre los padres, y hacer, experimentar otras formas de educación. ¿Pero qué cosas se pueden aprender aquí? ¿Qué cosas se hacen aquí? Aquí estamos en la montaña, y la montaña te enseña muchas cosas. Hay mucha gente aquí que sabe hacer muchas cosas también, ¿no? ¿Qué se hace aquí? Se hace, bueno... ¿Los huevones? Los huevones. ¿Qué hacemos? Que tienen ovejas, otros que tienen abejas, que hacen miel, hay que hacen agricultura, ¿no? Que cultivan la tierra, que trabajan con la madera, que solo recorren la montaña con burros, que conocen muchas cosas sobre la historia del pueblo. Bueno, hay otros que hacen espectáculos, ¿no? Teatro, circo, y se organizan fiestas, algunas, y hace unos años que se organizan unas fiestas así grandotes, música y todo. ¿Punk? Bueno, sí, hay uno que es punk, pero hay también festival de teatro y otro de música más, digamos, del mundo, y fiestas de pueblo, ¿no? Que también los ancianos dicen que aquí había muchas fiestas antes, que la gente se juntaba mucho para hacer fiestas, para hacer en verano, en invierno, siempre todo el año había fiestas. Ahora ya se organizan algunas fiestas así, pero grandes, dos o tres en el año, pero ya no hay tanto esas fiestas de pueblo que había antes, ¿no? Y que eso lo estamos tratando de, bueno, ya estamos en eso de platicar con los ancianos para saber lo que se hacía. Por ejemplo, antes había una fiesta del bosque cada año y que había mucha gente que venía de por todas partes a esa fiesta. Y que eso era algo también que hacía que el pueblo era unido, porque todo el pueblo tenía que organizar esa fiesta o participaba en la organización de esa fiesta. Y que ahora eso falta, ¿no? Hay fiestas que se organizan, pero es nada más un grupo de personas que organiza una fiesta y solo una parte del pueblo va a ir en esa fiesta, otros va a ir en otra fiesta, pero no en la misma, y como que no se mezclan esos grupos. Hay varios grupos ahora que no se mezclan. Bueno, también estamos en eso de tratar de reencontrar esas formas de unirse, reunirse. Y ahí, para los que nos están escuchando desde Oaxaca, que parece similar a lo que todavía se hace, lo que cuenta el descomandante que antes se hacía en este pueblo, y allá todavía se hace, que es regular la vida del pueblo a partir de organizar la fiesta del pueblo. Y que sí, en Oaxaca sigue uniendo mucho al pueblo, aunque de repente hay quienes lamentan que les toque organizar la fiesta, ¿no? Como, ah, no, estoy en el comité de fiesta. Pero viéndolo desde un pueblo donde ya no se hace y ahora se lamenta que ya no hay esa fiesta, pues se valoriza, ¿no? Esa, la organizar esa fiesta del pueblo. Vamos a buscar musiquita por la calle, a ver qué encontramos en la calle de música. ¡Vamos! Pero con mucho valor les vamos a dar pasea. Cuando haya repartición, Victoriano Zapata, noche la libertad y el gobierno se reía. Cuando iban a enterar, mi padre fue por la hacienda y yo un revolucionario. Mis hijos pusieron tienda, mi nieto es funcionario. Vuela, vuela palomita, para que la guerra, y aquí se acaba el corrido. El paro, Guasinche. Que acabamos de escuchar, querido Gonzo. La MUT, que pudimos escuchar en este pueblo cercano, Muérete. Muérete está cerca de la hueva. Nunca lo olvide, Radio Escucha. Hay solo un paso entre la muerte y la hueva. Y pues pueblo chiquitito, ¿no? Pero ¿por qué hubo esta manifestación en corto? Descomandante desmadre. Bueno, es que va cambiando el nombre del descomandante, no se preocupe. Empezó siendo me vale madre y ahora es desmadre. Sí, desmadre estará el padre. La manifestación. Y la manifestación, entonces fue, hubo una manifestación en este pueblo que se llama Muérete. Y bueno, aquí en Francia cuando haces una asamblea o una manifestación en la calle, tienes que pedir la autorización a la autoridad. Obviamente. Obviamente. Bueno, entonces hay un proyecto en este pueblo de poner videocámara. ¿En las calles? Vigilancia. En las calles, videovigilancia. Eso. Y videovigilancia uh-huh. en las calles. Cámaras escondidas en las calles. Sí. Como para controlar a la gente. Y entonces hubo una manifestación en contra de eso. Y se acabó mal. Se acabó mal con la policía que vino. Y eso fue la primera vez en este pueblo, porque es un pueblo muy tranquilo y la gente estaba así solo cantando y platicando y no hacían nada mal, ¿no? No, ni siquiera tirar piedras o lo que sea. Y la policía llegó y sacaron a dos personas y los pegaron bien duro, ¿no? Y después se los llevó. Y bueno, eso hizo como un escándalo, ¿no? en este pueblo, porque nunca ocurrió antes. Se armó el mitote. Ahí mero, después de la manifestación contra las videocámaras de vigilancia. Y organizaron otras manifestaciones. Entonces organizaron otras, bueno, primero asambleas, como para platicar de lo que pasó y de lo que se iba a hacer. Entonces se hizo varias asambleas en la calle para platicar con la gente de eso. Y después se organizó una manifestación, entonces donde fuimos y había un coro, entonces este coro y también muchos payasos y un picnic. ¿Y ahora qué vamos a escuchar, Conchito? Hace unas semanas que nos encontramos con unos caracoles en Francia. Bueno, caracoles que tienen el nombre, que son granjas autogestionadas, tierras colectivas. Y que fuimos allá porque organizaron un festival en apoyo a los zapatistas para celebrar el levantamiento. ¿Los 20 años? Los 20 años. Y pues a continuación tenemos unas entrevistas de esa gente que se organizó en esas granjas que llaman Caracoles de Suc. Vamos a escuchar cómo se organizan en otras partes de Francia en sus Caracoles de Suc. Cuéntanos la historia de este caracol. Somos una asociación, se llama Caracoles de Suc. Era una escuela antes y hace 16 años ahora. Una pareja, dos personas compraron el lugar con la idea de hacer una finca colectiva. Por 4 años ellos estaban con 2 niños, entonces por 4 años solamente era una familia, pero estaban buscando gente que le gustaría trabajar también así. Y una persona, dos vinieron y por no sé, como 6-8 años hubo varias personas que vinieron, pero solamente se quedaban 2 o 3 años. Entonces para un proyecto que tiene que ver con la tierra y que es difícil de solamente trabajar con gente que no quieren quedarse. Yo estoy en esta finca hace 3 años y somos 16 personas. Ahora 7 hombres, 6 mujeres y 3 niños. Y ahora todas esas personas estamos bien aquí y queremos seguir. ¿Cómo se organizan ahora? Tenemos cabras, entonces hay gente que se encarga sobre todo del ganado. Hacemos pan, cultivamos legumbres, frutas, también la castaña, porque estamos en una región donde hay muchas castañas. Se hace harina, se come muchas castañas. Entonces hay una diversidad de ocupaciones y de cosas. Somos 3 personas en cada sector que trabajamos juntos sobre un taller y luego tenemos un encuentro cada semana para organizar la vida agraria, la vida colectiva del grupo. ¿Cómo sobrevive este caracol? Cultivamos para nosotros, para poder comer. Entonces tenemos el pan, la carne de cabra, las verduras, frutas y el queso, y todo eso lo hacemos nosotros. Después compramos unas cosas, el arroz, el aceite. Entonces cultivamos para nosotros y también más para poder vender en una tienda colectiva que creamos hace 3 años con 10 otros productores. También en un AMAP, que es un sistema de venta directa con los consumidores, y vendemos también en algunos mercados durante el verano en la finca directamente, porque hospedamos y bastante personas vienen durante todo el año para descubrir cosas como el pan o las cabras, o solamente la autoorganización o la vida colectiva. Y así, y otra parte es que entonces cultivamos para nosotros, para vender, y también un poco más, siempre para poder sostener luchas en las ciudades o cuando hay necesidades aquí y allá de cocinar. Y vamos, decimos que es como un laboratorio. Intentamos cosas, no sabemos dónde vamos, no sabemos cuando llegamos, cada uno de las 16 personas que forman el grupo, nadie sabía nada del pan, de hacer pan o de cuidar a cabras o cultivar verduras, nada, solamente que pues queríamos aprender cosas y hacerlo juntos. ¿Y cuál es su horizonte político? La destrucción del capitalismo. Entonces es bastante grande, pero primero sería ser más autónomos nosotros, que decidimos vivir esas experiencias con la comida, con la energía, con la educación, con la salud, con, pues hay muchas, muchísimas cosas que hacer, que pensar, que crear. ¿Y cómo van recuperando la autonomía en la educación? Estamos pensando de pronto a hacer la educación en la casa, pero no sabemos bien. Por el momento es un tema que charlamos, no sabemos bien. Y también en el pueblo cerca de donde vivimos hay un grupo de personas hace un año, de padres que tienen niños o que van a tener niños, que se preguntan y que no quieren que los niños van en la escuela del pueblo porque no les gusta. Entonces estamos intentando organizar una escuela semiparental donde los padres pueden proponer talleres, cosa que cambiaría para los niños, ir en la casa de uno o a la casa del otro. Y es un proyecto por el momento. Hace un año que hay todos los martes encuentros en el pueblo para hablar de eso. Todavía pues está construyéndose. ¿Cómo es la relación con el pueblo? Hay gente con quien se puede hablar, por ejemplo con este proyecto sobre la educación, la escuela. Otras personas que están más interesados sobre las plantas medicinales, la salud, otras sobre la energía, pero parece que es un poco sectorizado. Entonces nosotros participamos en todos estos diferentes proyectos, talleres, charlas, pero sí, creo que se necesita bastante tiempo y para conocer cada uno y tal vez construir algo que está un poco más interesante o grande que solamente cambiar la forma de la educación o de la energía que utilizamos. Y también hay una parte del pueblo o de la región que está bastante lejos de todas estas preocupaciones, porque la gente que se interesa sobre todos estos temas son más gente que vinieron a vivir aquí en Ardèche de la ciudad porque no lo aguantaban más, o que son jóvenes, pero la gente que viven aquí de siempre, hay una si algo que falta, no nos encontramos mucho. Estamos buscando ideas para que nos encontramos y para hacer cosas juntos, pero no es fácil. Hay algo de generación también, me parece, a mí. Pero sobre el tema de la tierra, por ejemplo, creo que los ancianos o la gente que están aquí desde siempre están muy cuidándola y con un respeto y que algunos que vienen de la ciudad, por ejemplo, quieren intentar hacer cosas, pero no saben bien. Y creo que hay una relación que se puede hacer así, una relación con la tierra, que algunos saben mucho, saben de las tradiciones, de cómo se hace, y vienen gente que no saben, y aquí hay algo que se puede enseñar. ¿Hay otros caracoles en Francia con quienes se articulan? Hay 3 fincas colectivas que son en un mismo proyecto, para que la tierra y la gente que está trabajando en esos proyectos se quedan en el tiempo, que nadie puede comprar el lugar. Entonces hay 3 fincas así y trabajamos juntos con problemas que encontramos en el tema agrícola o con las instituciones. Somos nosotros en el centro de Francia, en las montañas. Hay Javierola, que está en el sur oeste de Francia, y una que está cerca de Italia, a la frontera, que son fincas de 8 a 10 personas. Hay un objetivo político. Nos encontramos en un proyecto anticapitalista, sobre todo. Entonces pasa por cultivar la tierra, pero también cada finca tiene diferentes proyectos en el sur-oeste de Francia. Hacen muchos conciertos, acciones culturales, cosas así, pero con una vida colectiva. ¿Y por qué caracol? Esta pareja que compró el lugar han leído Ya Basta y algunas cosas de Marcos y pues les... encendió. Sí. Entonces decidieron que el nombre de este proyecto que querían hacer tendría que ver con esta lucha zapatista, y porque los objetivos y pues tenían los mismos, y que no solamente era una lucha mexicana o de muy local de allá, pero que era algo que cada uno se puede sentir y puede luchar también. Y que se puede también buscar por cualquier lugar en el mundo, de formas de vida que donde uno se siente bien y colectivamente también, porque hay fuerza y se puede hacer muchísimas cosas cuando estamos juntos. ¿Y de qué se trata el festival que han organizado este año? Nosotros empezamos ese festival que se llama Aquí la Terre, porque en francés es como un juego de palabras con aquí, de quién es la tierra. Ah. Primero era así, solamente cultural, para conocer a los vecinos también. Era muy neutral, para que vinieron gente de todo el valle. Y el año pasado era sobre los chips, que hay esa ley europea que nos impone de poner esas chips sobre las cabras, con un control electrónico. Y este año, porque es el aniversario de los 20 años del levantamiento zapatista, entonces... porque nos llamamos caracol y que nos sentimos muy cerca de todas estas luchas. Entonces decidimos hablar de lo que pasa en el Chiapas, y también para hacer un puente con las autonomías que podemos buscar e intentar de hacer entre nosotros. Entonces hay los dos objetivos, el objetivo de hacer conocer el zapatismo y los objetivos y lo que pasa en México, y también de hacer el puente con localmente lo que pudimos hacer. Hay una exposición sobre los eventos de Oaxaca. Hay unos libros y pues un amigo de París que vino con libros y un infokiosk. Gente que vinieron con una caravana llenísima de cosas para leer sobre muchísimas luchas en Palestina, en Notre-Dame-des-Landes, sobre el aeropuerto, sobre pues un montón de cosas. Una compañía de circo. También hubo una proyección, varias proyecciones, una sobre un documental que se llama La tierra es de quien la trabaja, de Promedios. Viva México también. Esta noche, conciertos. Así también una amiga que leyó estos cuentos rebeldes de Marcos con unos amigos que tocaban música y gente que cocinaban, gente que hablaban sobre lo que veían de la exposición y los talleres. No sé bien, pero creo que hubo un taller sobre las plantas medicinales. Veo a mucha gente que no conozco, entonces está muy bien. No sé de dónde vienen, pero súper, chévere. Y un mensaje para la Radio Tlayuda, con toda la potencia del maíz criollo no transgénico. Que somos parte de la misma lucha, que hay muchas cosas que hacer por todos lados, pero que tenemos que estar juntos. Y por ejemplo con este programa de radio de hablar con un chico mexicano que también que encontré esta tarde y que le encantaba el festival, y puedes sentir que somos juntos y que da fuerza para cada uno en su vida cotidiana. Para mí me da mucho de saber que hay varias cosas que pasan por muchos lugares y que hay links, conexiones. Y es lo bueno del internacionalismo. Hay cosas buenas y cosas malas, pero entonces que sí, seguimos. La lucha sigue. La lucha continúa. Avec plaisir. Acabamos de escuchar a las compañeras de Caracol de Zuc, que nos contó un poco de cómo se organizan por allá en estos caracoles, cómo se van articulando en esta región de Francia y cómo la lucha del zapatismo sigue viva por todos lados. Y regresamos al mitote desde las montañas del sureste de Francia, en este pueblito que se llama La Mera Hueva. La Hueva. Haciendo un resumen, escuchamos un poco la historia de este pueblo, de cómo era antes, más unido, y de repente empezó a ir la gente, pero ahora se empiezan a organizar de nuevo, poco a poco, en la construcción de la autonomía. Palabras bastante grandes, pero que se hacen con pequeñas cosas cada día. Se están organizando, escuchamos, para la educación, hacer algo ahí diferente con la escuela, para la alimentación, cultivando sus propios alimentos, teniendo sus propios ganados, y para la fiesta, porque se han dado cuenta que es algo que en algún momento los unió, pero ahora se hacen fiestas por separado y tratan de hacer un tipo de fiesta, festejo o reunión que los vuelva a unir. Rescatar la parte política de las fiestas. Y también oímos que, aunque esta banda de huevones medio anarquista, medio zapatista, lo entraron en la política del pueblo. ¿Qué pasó? ¿Qué pedo es? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Entraron en la qué? La política municipal. Sí, bueno, más bien la política del pueblo nos entró, ¿no? Nosotros. Cooptación. ¿O no? Cooptación o estrategia. Lo sabrá después de este comercial. Bueno, es que aquí a lo mejor somos muchos que no creemos en la política institucional, ¿no? La de los partidos y la política al nivel nacional. Pero en un pueblito así, al principio solo fue que era muy difícil trabajar, solo hacer lo que queríamos hacer con la municipalidad, porque siempre la municipalidad estaba como tratando de frenar lo que estábamos haciendo, ¿no? Con puras mamadas burocráticas, ¿no? Bien dicho. En un momento vino que era más fácil de cambiar el municipio que seguir así. Y entonces así fue el principio, ¿no? De organizarse para que cambie el municipio. No tanto tomarlo, sino nada más que cambie. Que fuera alguien con quien se podría platicar. Solo eso. Y entonces nos organizamos para eso y ahora con eso empezó que ya no es el... Bueno, todavía el municipio toma las decisiones, pero hay comisiones, grupos que trabajan sobre temas y que están abiertos a todos, todas, y en los cuales es posible ir y, bueno, por ejemplo, sobre el tema de la agricultura, sobre el tema de la educación, sobre el tema del convivir. Cada uno puede ir a la reunión de esas comisiones y trabajar sobre un punto y después se propone algo al municipio y el municipio dice sí o no. Entonces, el municipio todavía tiene el poder, como que ya se está más abierto, ¿no?, que antes. Y eso es un paso. Es un paso para que cambie un poco la política local y que sea menos una política institucional, burocrática y algo más desde abajo. Chingón. Muy bien, parece chido. ¿Y hace cuánto tiempo que están en esta forma, nueva forma? No sé, no me acuerdo si marzo o mayo de 2014. Están empezando sí. A probar. Sí, esta... sí, estamos empezando. De hecho, ya vemos que no es fácil y que se necesita mucho tiempo porque no es suficiente de decir hay comisiones para que la gente venga y dice, ah, sí, yo quiero eso y todo eso, ¿no? Como que el trabajo de largo plazo, ¿no? Que, hay que ir a ver la gente para decirle, sí, hoy está la comisión, porque no vengan. Porque no hacemos. Y también por eso es importante lo de la fiesta y lo del convivir, que, porque si hay este convivir, después es más fácil de ir en reuniones de trabajo. No vas en una reunión de trabajo si te encuentras con gente que no conoces o hasta que con que no te puedes llevar. Es chistoso, ¿no? Porque al lado hay una comunidad de hippies que ellos ni dicen de ni quieren involucrarse en la política del pueblo, ¿no? Y a veces se siente un poco eso también en el sur de Francia, entre los colectivos que se instalan solo para ellos, que se organizan solo para ellos, y esta otra forma de entrar en los pueblos sin querer aislarse, ¿no? ¿Se siente también? Sí, se siente. O bueno, no es tanto que quieren aislarse, pero con eso de política sí les da miedo. Van, a lo mejor se van a involucrar de otra forma en la vida del pueblo, pero eso, esa palabra de política, como que da mucho miedo a mucha gente y que sí, y más a esos, como dices, hippies que a los ancianos del pueblo, ellos sí le quieren entrar a la política local. Y sí, pero es que es lo que pasó con eso de política institucional, que ahora nadie cree en la política. Y tienen razón, no hay que esperar nada de esa política institucional. Pero es que se equivoquen, ¿no? Entre la, bueno, piensan que la política siempre es esa forma de política institucional. Y lo que queremos tratar de hacer es mostrar que hay otra forma de política y que la política no es mala en sí misma, ¿no? Sino que es la forma que se practica, si es una política desde arriba o desde abajo. Y por eso deciden de no que todos sus proyectos autogestionados y de autonomía en un sentido no sea solamente por los que piensan iguales, que sean algo que se puede desarrollar entre todos en el pueblo. Va creciendo. Y esto también que nos cuenta el descomandante nos recuerda cómo se está organizando también en otros lugares esta política desde abajo, ¿no? Y que es, como decía Julieta Paredes de Bolivia, es volver a de donde venimos o ir a de donde venimos. Quiere decir ir un poco hacia atrás en el cómo se organizaban antes los pueblos para sin dejar de estar en el presente, ¿no? Sin dejar de estar yendo. Creo que lo dijo también alguna vez el descomandante, caminar hacia adelante viendo hacia atrás. Y que en los pueblos de Oaxaca, volviendo a los que nos están escuchando tal vez por allá, es algo que se vive todos los días y que a veces no se aprecia, como esta organización en los pueblos a través de comités, con autoridades comunitarias, con policía comunitaria, que es lo cotidiano, pero que a veces también por ser cotidiano se vuelve rutinario y también se corrompe. Pero parece chistoso escuchar que en Francia se quiere volver a esas formas de los pueblos originarios. Pausa musical. ¡Woohoo! 5 décembre 1955, avenue d'Exter, l'église est pleine. Martin Luther King monte en chaire et il parle. Et quand il parle, tous sentent au fond de leur cœur qu'ils ont le courage. Ils s'organisent. Ceux qui ont des voitures feront les trajets du bus et les autres marcheront. Dès le lendemain, la communauté de Montgomery est en marche. Ils se font insulter, on brûle l'appartement de Martin Luther King, mais ils marchent pendant 381 jours. Et à la fin des 381 jours, la Cour suprême des États-Unis statue que les lois ségrégationnistes sont anticonstitutionnelles. Un petit refus peut faire une grande révolution. Lorsque nous ouvrons les yeux aujourd'hui et que nous regardons l'Amérique, nous ne voyons pas l'Amérique avec les yeux de celui qui a bénéficié des fruits de l'américanisme. Nous ne voyons l'Amérique que comme celui qui a souffert de l'américanisme. Nous ne voyons pas de rêve américain, nous avons seulement expérimenté le cauchemar américain. Nous n'avons pas bénéficié des bienfaits de la démocratie américaine, nous avons seulement souffert de l'hypocrisie américaine. Et la génération qui vient peut le voir aujourd'hui. Et je n'ai pas peur de le dire. Et si tu vas en prison, si tu es noir, tu es né en prison. I'm black and brown. Pap, tu peux me battre. tambours du cœur de l'Afrique ont résonné jusque dans les arrière-pensées de tes enfants adorés. La panthère noire a déferlé sur des quartiers, armée d'un poing, d'un cœur et d'un fusil pour surveiller les cochons qui caillent leur vie, abavés sans état d'âme, avec des tas d'armes. Mississippi Gun Down, Mississippi Gun Down. Ça sent la honte, mais tu sens rien. Can't you feel it? Le sang s'écoule et tu te sens bien. You feel good. L'horreur s'étouffe dans la chaleur de la nuit et au petit matin. L'oseille refleurit, le beau parleur a beau parler. Derrière le parloir, ça reste en aparté. La mort t'attend au fond du couloir. Elle broie du noir, c'est son métier. Les chaînes se déchaînent et sèment la même graine. De la terre mère, tu tailles les veines. L'illusion abreuve le sillon d'une obsession de la soumission. Ça sent la honte mais tu sens rien. Can't you feel it? Le sang s'écoule et tu te sens bien. You feel good. L'horreur s'étouffe dans la chaleur de la nuit et au petit matin, l'oseille refleurit. Tu mens comme tu respires et tu transpires quand tu sens la race du peuple s'agrandir et le désordre incandescent. Ça sent la honte mais tu sens rien. Le sang s'écoule et tu te sens bien. L'horreur s'étouffe dans la chaleur de la nuit et au petit matin, l'oseille refleurit. Del concierto de los caracoles de Zouk. ¡Oh, qué bien! Y ahora regresamos a las montañas rebeldes de Francia. Escuchamos que se están organizando para la educación, el convivir y lo político. Nos preguntamos si para el tema de la salud hay algo que se esté cocinando por ahí. Sí, bueno, lo que hemos empezado, no aquí en Huevan, sino en Muérete, el otro pueblo que está cerca. Es que somos unos compañeros y compañeras que trabajan con plantas o a quienes les gustan las plantas y que conocen un poco de plantas, ¿no? De plantas medicinales. Entonces, cada dos miércoles hacemos un taller. Bueno, tenemos bastante libros que ponemos así para consultar y hacemos un taller, puede ser de algo de transformación, de hacer una pomada, un aceite o algo así con plantas medicinales, o puede ser de ir a reconocer las plantas, ¿no? Ir al campo y reconocer cuáles son las plantas medicinales y cómo se usan. Entonces, eso como para que la gente conozca un poco más ese tema de plantas medicinales y que empiecen a ayudar a la gente a usarlas más. Y bueno, también como son tiempos para reflexionar sobre la salud, sobre los problemas que hemos encontrado cada uno con la medicina, digamos, industrial, y bueno, en cómo, cuáles son las alternativas que tenemos y cuáles son los límites también de esas alternativas a veces, y bueno, platicar un poco de todo eso. Y eso hace hace medio año que lo hemos empezado, entonces no hace mucho tiempo. Y el año próximo vamos a hacer a seguir con esos talleres y también van a venir gente de un poco de toda Francia o hasta de Europa, de otras partes de Europa, que gente que son médicos o que trabajan con las plantas desde años y años y que conocen muy bien, a quien vamos a poder hacer preguntas sobre las plantas y que van a explicar un poco. Lo que falta después sería hacer una farmacia de plantas medicinales, una clínica común. Pues ahí escuchamos cómo se está recuperando la capacidad de sanarse de manera natural y en colectivo. También aquí cerquita de la Hueva, en estas montañas del sur de Francia, donde se siente que se está reviviendo algo en la forma de desde el convivir hasta donde nos alcance. Y ya se nos alcanzó al fin de este programa, con mucha hueva, desde Hueva con los huevones. Muchas gracias al descomandante Valemadre Desmadre, que está moviendo la hueva. Y pues regresamos a la siesta. No, ¿a cuál siesta? Regresamos a organizar, cultivar, sí. Aprender y sanar. Exacto, mi totita. La voz se va haciendo más lenta. Porque nos falta maíz, es lo único que no tenemos acá. Tortillas, tlayudas, tamales. ¿Algunas palabras de despedida del descomandante? ¿Un mensaje para la radio tlayuda? Sí, que desde aquí les mandamos mucha hueva a todos y todas. ¿Algo más esperanzador? ¿Cómo más esperanzador? Eso es la esperanza. Echar la hueva es una esperanza. Es lo que nos mueve cada día. Echa la hueva. Se necesita mucha organización para hacer huevones. Eso sí. Bueno, chao. Hasta la próxima por la misma radio Tlayuda con toda la potencia del maíz. Adiós. ¿Algunas palabras en francés? No. No. No. Ahí se sabe. La lucha continúa. No nos podemos ir del mitote sin una poesía. Y aquí vamos. La poesía improvisada del final del mitote, como cada viernes, porque usted lo pidió. Me quoi? Je suis El mito de por la radio Tlayuda con toda la potencia del maíz criollo.